Mi nombre es Silvia Rosa Cruz Cruz, esposa de Yalit Jiménez Santiago. ¿Cuál es el momento que más recuerda del pasado 19 de junio? El momento que más recuerdo y el que fue que marcó mi vida y cambió radicalmente, el momento en que me dicen que mi esposo había fallecido. Después de un año de lo ocurrido, ¿qué significa para usted el 19 de junio? Una fecha en que marcó la vida mía, de mi familia, de mis hijos. Un día del padre que jamás se va a borrar de mí. ¿Hay algún avance en términos de justicia o castigo? No, hasta el momento no hay quien responda por los hechos ocurridos el 19 de junio. No hay un culpable, aunque sabemos quién es, sigue en libertad. ¿Qué palabra define mejor para usted lo ocurrido hace un año en Ochistlán? Pues fue una masacre. Es dolor, injusticia y impotencia. ¿Hay algún mensaje que quiera dar? Lo único que yo pido es justicia. Justicia, castigo a los culpables, a los responsables materiales e intelectuales del 19 de junio. No sé, igual si pueden hacer uno como invitando a las actividades del 16 al 19. Hola. ¿Qué es? Entonces sería que le invita. Perdón. Invitamos a todas las personas, a toda la comunidad, a todos, ¿no? A todas las organizaciones de consumo a exigir justicia este 19 de junio con las actividades que tendremos, ¿no? Se le invita al pueblo en general, a organizaciones sociales, personas que quieran sumarse a la exigencia de justicia que tendremos este 19 de junio. Sería a partir del 17 al 19 de junio, en el marco de un año por la masacre ocurrida acá en Ochistlán. Se les estaría haciendo la invitación abierta para todas las personas que gusten acompañarnos. Muchas gracias.